que salgo a buscarte? ¿Para qué salgo a buscarte si hasta el camino lo sabes? Que tienes el corazón cerrado con siete llaves. Que tienes el corazón cerrado con siete llaves. Cerrado con siete llaves, cerrado con siete llaves, tu pecho va prisionero. Aunque sientes mi llamado, te vas por otro sendero. Aunque sientes mi llamado, te vas por otro sendero. Te vas por otro sendero, te vas por otro sendero donde se callan las penas, sabiendo que allí no se hallan la llave de tus cadenas, sabiendo que allí no se hallan la llave de tus cadenas. Las llaves de tus cadenas, las llaves de tus cadenas, no digas que las perdiste. Van prendidas al pañuelo de tus recuerdos más tristes. Van prendidas al pañuelo de tus recuerdos más tristes. ¿Para qué salgo a buscarte? ¿Para qué salgo a buscarte si hasta el camino lo sabes? También llevo el corazón cerrado con siete llaves. También llevo el corazón cerrado con siete llaves.